agárrenme ese capa, por favor, tirenle dos arrobitas nomás y que se mande mudar. Santa Cruz, mi tierra natal, quiero yo pasear por el arenal. Oh, mi Santa Cruz, mi tierra oriental, quiero yo bailar para el carnaval. Y de borracho yo le diré, arrégleme la cuentita, patrón, no quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón enojado dirá, agárrenme ese capa, por favor, tírenle dos arrobitas nomás y que se mande mudar, y que se mande mudar, y que se mande mudar. Patria grande es el hombre, mi Dios es su corazón. La pobreza de los pobres dice que tengo razón. Que tengo razón. ¿Cuánta pobreza dijeran un cura y un sacristán? Que solo a Cristo debieran la sacristía y el altar. Y el altar. Caracol, un hueco donde resuena la mar. Pobre tu verso reseco, dijeran por no abundar. Pero al pobre verso mío lo riman mis compañeros, llámense curas obreros o asalariados impíos. Impíos. Porque solo es pobre el pobre, pobre de solemnidad, el que no sabe si pone o saca lo que le dan. Lo que le dan. La pobreza de los pobres no es cosa de saca y pon. Son tres lágrimas al hombre, milonga, candombe y sol. Candombe y sol. Mi patria grande es el hombre, Dios es su corazón. La pobreza de los pobres dice que tengo razón. Tengo razón.